Mi pueblo poco a poco ya empieza a darse cuenta del flagelo de sus mandos y de todo lo que inventan. Somos los de abajo, vamos por los de arriba. Cuando la gente se une, cualquier muro lo derriba. Este es un mensaje claro a los parches de los barrios, jóvenes estudiantes, rebuscadores, proletarios, campesinos, artistas y la gente en general. Venimos desde abajo con la lucha popular. Sociedades pervertidas, engreídas, consumidas. La rutina les absorbe en totalidad su vida en un sistema homicida, morboso, inclemente. No duda el momento de eliminar a la gente. Se acaba esto, se acaba poquito a poquito. Si las masas no reaccionan, todos estaremos fritos. No son mis rimas alarmantes, más bien son letras punzantes. Resistencia musical al orden que están imponiendo. Somos las voces del mundo, expresamos su sentimiento. Fuerza prodigiosa, toda una voz de aliento. Nunca renuncie a sus sueños, más bien ponga desempeño. Nunca olvide la consigna de su vida, es el dueño. ¡Arriba los de abajo! Toda la gente guerrera que se la pasa luchando. ¡Arriba los de abajo! El poder es de nosotros y se está manifestando. ¡Arriba los de abajo! Fuera tanto mentiroso que nos roba con licencia. ¡Arriba los de abajo! Todas las voces unidas, un grito de resistencia. Puede que estemos abajo, pero valemos lo mismo. Diferentes estratos, mas nunca somos distintos. No piensen que somos el sinónimo del peligro. Estamos preparados para ser buenos amigos. Represento el barrio bajo y sus manifestaciones. Gente de escasos recursos que tiene complicaciones. La humildad no es la miseria si se cuenta con opciones. Nunca duden que los nombramos en nuestras oraciones. Somos el gremio bajo los que movemos ciudades. El salario no es tan alto y no nos da comodidades, pero ponemos el hecho a las oportunidades. Lo primero y esos son los familiares. Mi saludo es a la calle y a todos sus descendientes. Arriba los de abajo y abajo los que nos mienten. Unamos nuestras fuerzas para hacer un buen ambiente. Todo Cobas que en el sur la calle no está tan caliente. Arriba los de abajo. Toda la gente guerrera que se la pasa luchando. Arriba los de abajo. El poder es de nosotros y se está manifestando. Arriba los de abajo. Fuera tanto mentiroso que nos roba con licencia. Arriba los de abajo. Todas las voces unidas, un grito de resistencia. Somos la gente que tiene la iniciativa y vamos a tomarnos el poder desde la lucha, desde la revolución popular. Que se tengan duros si es que pueden. Arriba los de abajo.